12 de septiembre. Megadeth en el Estadio Malvinas Argentinas. Pasaban estos temas, Countdown to Extinction, High Speed Dirt y finalmente Psychotron, este que acabamos de escuchar. César, arrímate, arrimando un cachito, venite para aquí. Ay, vamos a acomodar, tenemos poquito espacio, vamos a ser sinceros, acá en nuestra balsita salvavidas. ¿Y todo bien? Y está bárbaro esto. ¿Cómo te estás sintiendo? Contame. Yo estoy, mirá, o sea, por momentos digo, ¿cuántos años han pasado? ¿Viste? Inevitablemente. Ponete los auriculares así, porque estamos saturando un cacho. Digo, ¿cuántos años han pasado? Nada, esto lo hemos visto cuando lo trajeron la primera vez. Totalmente, y además en aquel momento parecía fresco, parecía único. Pero lo impresionante es que ahora, mientras lo escuchás, sí, que suena tan fresco como entonces. Es verdad, no le pasó el tiempo, no envejeció. Hay una vigencia muy particular y sobre todo lo que ennoblece todo el asunto, sí, es, señor, el contacto de los tipos con la gente. No, el contacto es maravilloso, es realmente maravilloso, no, eso ya... Ya lo hemos comentado y creo que durante toda la transmisión vamos a marcarlo permanentemente, porque fuera de broma. El despliegue, la llegada, de las banderas. Claro, la llegada de la banda, o sea, ya no es una banda que vas a verla, está adoptada. Claro, y además se adoptaron mutuamente, exactamente, hay una mística. Y la mística crece porque vos ves que cada vez hay más cosas que se agregan. Sí, sí, sí, sí. Otra vez cumpleaños. Es verdad. Digamos que escuchar de vuelta Countdown to Extinction completo en vivo, sí, es como, es decir, es verdad, no le pasó el tiempo, ha madurado, eso sí. Sí, totalmente, y le queda bien. Y le queda bien, es como esos buenos vinos, ¿no? Que la botellita le dio el tiempo necesario. Por ahí, no es que perdió la rabia, porque la bronca sigue estando, uno ve algunas imágenes, ¿no? De los videos, de los clips y demás, de aquella época, o lo que estamos viendo por las pantallas, y dice,